El objetivo por el que creamos Artesanal Los Gatos fue justamente el de comenzar a difundir esto de la autosustentabilidad y de demostrarle a las personas de que uno puede tener un proyecto de autosustentabilidad en su casa, que no es necesario que tenga, que posea un campo o grandes extensiones de tierra para poder llevar adelante esto. Simplemente lo que debe hacer es tener, por ejemplo, una huerta, que hay muchas huertas en las ciudades. Nosotros tenemos un terreno que no es muy amplio y sin embargo en él podemos producir muchas cosas y bueno, y sacamos, digamos, un buen rédito por lo que producimos. Logramos no vivir de esto, pero sí por lo menos ayudar bastante con el tema de la economía familiar. Y justamente esa es la idea de la autosustentabilidad, el de que uno pueda llevar adelante pequeños proyectos dentro de su casa para poder ayudar a la economía de su familia. No es nada más que eso. Nosotros los invitamos a que ustedes se acerquen a nuestra casa para que vean cómo nosotros llevamos adelante las cosas y que nos copien las cosas. Nosotros, esto no tiene ningún tipo de marca registrada, no está registrado por nadie. Ustedes pueden ir y mejor si van y lo replican en su casa. Nosotros lo que queremos es que usted venga, vea cómo se hace. Si quiere, nosotros le explicamos cómo se hace y que después vaya y lo lleve adelante en su casa. No hay ni un inconveniente. Nosotros no le vamos a cobrar derecho de autor ni nada por el estilo porque usted replique lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí. Esa es la idea, ¿no? De que empiece a generarse un cambio en la mentalidad de las personas con la cuestión de la ecología, ¿no? Y una buena manera de empezar, creo yo, es a través de la autosustentabilidad. Así que están todos cordialmente invitados para que vengan, que nos visiten aquí en Candelaria y que vean lo que nosotros estamos llevando adelante. Y si a ustedes les interesa, que lo copien, que lo repliquen, vengan todas las veces que quieran, nosotros se lo vamos a explicar cómo lo tienen que hacer. No hay ni un inconveniente, así que están todos invitados. Muchas gracias.